Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Esther. Estamos aquí una semana más, que también es una semana menos, depende de cómo queramos verlo, ¿verdad? Efectivamente, pero bueno, siempre desde el lado positivo, que hoy es un lunes tranquilo y además un lunes súper interesante. Bueno, tranquilo de momento. Luego uno no sabe cómo acaban las cosas, Esther. Sabemos cómo empiezan, pero no cómo acaban. Bueno, pero venimos con una energía buena y sana. Eso es cierto. Sobre todo porque venimos muy bien acompañadas, teniendo en cuenta que este ya va a ser el tercer año que hacemos un programa especial por el 8M. De hecho, el primero fue muy bonito porque cayó en 8M. Uh-huh, es verdad. Sí, este año ya no. Pero casi. Nah, se puede colar, ¿no? En dos días. Y el caso es que tenemos a tres invitadas que nos van a acompañar en este programa especial del 8M para hablar sobre emprendimiento sobre todo. Pero, ¿a raíz de qué viene todo esto, Esther? Bueno, y queríamos empezar hablando un poco de que el último informe de la mujer autónoma elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadoras Autónomos constató que cada vez son más las mujeres que se dan de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y según los últimos datos presentados a finales de octubre de 2022 contaba con 1,000,000 de trabajadoras por cuenta propia. Y bueno, pues queríamos poner de nuestra parte en visibilizar un poco esto y traer a tres mujeres emprendedoras para hablar de sus proyectos y también de cómo viven ellas esta faceta. Y nada, pues aquí están. ¿Y quiénes son? Aquí estamos con, para empezar, Claudia Martínez, guía del movimiento Líderes del Presente para mujeres que toman sus propias decisiones y pasar de ser a ser dueñas de su vida. Es coach de mentores para que sus alumnos pasen a la acción consiguiendo mejores resultados y doblando sus casos de éxito. Bienvenida, Claudia. ¡Bravo! Oye, está bien, ¿no? Está eso, bien. Eso, totalmente. Movimiento Líder del Presente. Perfecto, pues nos vas a contar un poquillo más de esto, pero bueno, también tenemos a Lidia Casas, que es profesora de yoga y facilitadora de CAP, que también ha organizado junto con otras mujeres algunos Women Retreats, así que bienvenida, Lidia. Sí, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. A ti por venir. Y por último, pero no por ello menos importante, que además está sentada justo enfrente de mí, tenemos a Alba de la Rosa, que es coach de imagen especializada en marca personal. Y que, bueno, también acompañas a otras emprendedoras o empresarias digitales a que liberen su poder interno, ¿no? Y que lo hagan brillar en el exterior para así transmitir todo lo que llevan. Así que, nada, Alba, muchas gracias por también estar aquí. Muchas gracias a vosotras por traerme. Bueno, es un programa muy especial porque también hemos querido contar con ellas no solo como perfil de emprendedoras, sino también de mujeres que ayudan a otras mujeres, que parece que esto es algo que hace falta, ¿no? Y antes de continuar, pues queremos saber un poco de estas cosas que vosotras hacéis. Por ejemplo, en tu caso, Lidia, hoy día hay como muchos retiros de distintas tipologías y tú has hecho varios de ellos y algunos de estos, como comentábamos, han sido enfocados solo para mujeres. ¿De dónde ha nacido este enfoque? Sí, así es. Es un proyecto muy bonito que también lo hago en colaboración con Unique, que es una firma de cosmética natural y de aquí nace todo, ¿no? De cómo nos cuidamos y cómo, no solamente por fuera, sino también por dentro. Porque parece que se nos olvida el cuidarnos de esta manera, ¿no? Mirarnos, mimarnos, tener ese momento de parar, de introspección y sobre todo de apoyo y de hacerlo en unión entre mujeres. En un círculo bonito donde no nos juzgamos y podemos hablar. ¿Has percibido energías diferentes con retiros en los que sí que son más mixtos que con estos? Sí, porque siento que es necesario, ¿no? El apoyarnos, el estar unidas, porque, bueno, ya desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Que sentimos esta necesidad. Porque siempre parece que la mujer antiguamente tenía que estar criticada o no apoyarnos entre mujeres o tener envidias. Entonces es una manera de verdad de sentirnos y de apoyarnos y de darnos cuenta que realmente lo que nos pasa a nosotras les pasa también, les sucede a otras personas, a otras mujeres. Y es como un círculo seguro donde la mujer se abre a sentir. En línea también con esto, Claudia, tu proyecto también está enfocado a ayudar a mujeres. ¿Tú cómo lo vives o por qué nació esto? Pues mira, esto nace también, va en sintonía un poco de lo que ha comentado Lidia, de a mí, incluso personalmente, hubo una época de mi vida en el emprendimiento, llevo 6 años en esto, que me sentía bastante sola, que entre mujeres, y bueno, mira, aquí ya aprovecho, y es verdad que en el mundo del yoga hay mucha competición, ¿no? Hay mucha comparación, es un mundo muy bonito, pero también hay mucha comparación, y en ese proceso yo me sentía bastante sola. A raíz de hacer un trabajo interno muy fuerte también y poder conocer de dónde viene esa envidia, de dónde viene esa comparación, me ha llevado a que hoy en día pueda tener un movimiento de mujeres, pueda tener ese entorno favorecedor, que entre nosotras no nos vemos como un punto de comparación, sino como un punto de inspiración. Entonces, el poder vivir en mi propia piel esos sentimientos de comparaciones y envidia ha hecho a que, una vez sanado, pueda acompañar a otras mujeres en ese proceso. No se trata de compararte, se trata de potenciarte y poder sumar lo que la otra mujer puede hacer a tus posibilidades. También hablas mucho del concepto de mujer bruja. Sí. ¿Crees que es importante reivindicar la brujería con alguna connotación quizás más positiva en este 2023? Bueno, para mí mujer bruja es esa conexión con la naturaleza, con las plantas, con, en mi caso, con los aceites esenciales, con ese cuidado natural, con las terapias energéticas, ¿no? Como lo que puede hacer Lidia, yo trabajo también con terapia cuántica, y efectivamente, eso es algo que hay que reivindicar. Para mí, bueno, si la gente se quiere informar un poco más y puede leer en profundidad, va a ver que en realidad a la mujer se le empezó a llamar bruja por juntarse junto a otras mujeres para hablar de diversos temas, no necesariamente el hacer el mal y coger un muñeco y hacer vudú, sino simplemente hablar, conversar de cuestiones que en un entorno distinto no se podía hacer. Ya no digo delante de hombres ni delante de... da igual, es simplemente temas que eran tabú para esas personas y no se podían hacer. Entonces, efectivamente, una mujer bruja es aquella que se junta con otras mujeres a hablar de diversos temas, incluso, ¿por qué no?, con hombres. Al fin y al cabo necesitamos esa energía también y poder hablar de temas que a día de hoy siguen siendo un poco incómodos, ¿no?, de tratar. Así que, por supuesto, alzar el puño total por esas mujeres brujas. O sea, que estamos siendo un poco brujas en esta mesa, ¿no? Lo somos. Hoy sí, en sí, día. Sí, lo somos. Vale, vale, perfecto. Y no es la primera vez que lo somos. Y no es la primera, ni será la última. Ahora que has mencionado también el tema de las energías, hemos comentado que haces CAP, Lidia, pero no, probablemente mucha gente no sepa en qué consiste esto, si quieres comentar un poco. Claro. CAP son las siglas de Kundalini Activation Process, que es activar tu energía vital, con la que todos nacemos, pero con el paso del tiempo nos vamos apagando. Muchos factores por estos, ¿no? Porque realmente por el estrés, por la sociedad, por cómo vivimos, por toda esta ansiedad que nos genera el día a día, el vivir en piloto automático nos desconecta de nosotras mismas y de nosotros. Entonces, con cada sesión de CAP lo que queremos es simplemente llegar a nosotras, a nuestra esencia y a nuestra libertad, a ser realmente quien queremos ser. Muy interesante. La verdad es que hoy no da tiempo a cubrir como todos estos temas en detalle, pero sí que queremos dar un poco de pinceladas para que aquellas personas que se interesen por lo que hacéis pues puedan ir con un poquito de base, ¿no?, y acercarse a vosotras desde esa perspectiva. Y por tu parte, Alba, que trabajas la marca personal, ¿cómo crees que es importante el trabajar la marca también quizá desde este enfoque un poco más de la mujer o más femenino en respecto a otros perfiles? Bueno, al final la marca personal es algo que tenemos todos y es una manera también de ponernos en valor, en poner en valor nuestros talentos, nuestras habilidades y ofrecerlos al mundo, ¿no?, como para poder ayudar a quien les haga falta. Y es una manera de ser consciente de quién eres y ponerte también en tu lugar y ser capaz también, ¿no?, de, en este mundo que como decían las compañeras, hay tanta competencia y tal, pues bueno, también brillar tú con tu luz propia, con tu autenticidad y desde tu posición única, que al final, pues eso, yo creo que realmente la competencia no existe si tú estás situada en tu lugar y tienes claro quién eres, cuáles son tus talentos y así no hay competencia. Entonces, para mí es la forma de ver la marca personal, ¿no?, y yo la trabajo desde la perspectiva también de la imagen, porque es algo que siempre, ¿no?, me ha causado muchísimo interés, muchísima curiosidad, el cómo al final expresamos quiénes somos a través de nuestra propia imagen, ¿no? Es algo que se ha tachado siempre como de algo superficial, y yo defiendo que es el reflejo de algo mucho más profundo, de cómo nos autopercibimos, de cómo nos sentimos y cómo queremos, ¿no?, expresarnos al mundo. Bueno, durante mi juventud tuve a alguien muy cercano pasando un proceso de un TCA un poco complicado, y bueno, digamos que yo siempre he tenido como una seguridad en mí, como de manera innata, ¿no? Entonces veía a esta persona tan cercana a mí, que lo estaba pasando tan mal, que no se valoraba, que no se apreciaba, y no era capaz de verla con los ojos que yo la veía, ¿no? Entonces, como que me obsesioné de alguna manera en ser capaz de trasladar esa seguridad a cada mujer, y que cada mujer sea capaz de brillar y ocupar su espacio sin ponerse máscara, sin ocultarse, sino desde su autenticidad. Y bueno, es mi manera de ayudar a otras mujeres. Teniendo un poco esta perspectiva de que las tres pues habéis sido mujeres emprendedoras, ¿no? Ahora también podéis contribuir a otras mujeres, pero también lo habéis vivido desde esa parte de también la necesidad, ¿no? ¿Creéis que, entiendo que por lo que hacéis sí, pero bueno, creéis que es necesario prestar apoyo a mujeres específicamente en este proceso del emprendimiento y el por qué? Totalmente, o sea, totalmente. Al principio de cuando comenzamos a hablar, os decía que yo llevaba 6 años en esto, y si hay algo que pudiera cambiar es precisamente el haber estado acompañadas del minuto uno, pero sin lugar a dudas, porque te ahorras tiempo, tienes a una persona a tu lado que te acompaña. Emprender es un camino, es una montaña rusa de subidas y de bajadas, y qué bonito es el poder tener a una persona a tu lado que te pueda sujetar, que te pueda facilitar el camino, que te pueda dar una serie de tips, una serie de atajos. Y sí, es cierto, tenemos a nuestra familia, ¿no? ¿No? Bueno, habrá algunas personas de nuestra familia, en nuestro entorno, que nos pueden ayudar, otros quizás se mantienen en un margen un poquito más, ¿cómo se dice?, un poquito más neutro, pero el hecho de tener a una persona que ya ha pasado por allí y que te pueda acompañar, de verdad, no tiene precio. O sea, es un salto cuántico. Literalmente, es un salto cuántico el hacerlo acompañado, no tiene nada que ver. En este sentido, por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre estar acompañada por otra mujer o estar acompañada por un hombre? Porque a día de hoy, por ejemplo, yo sigo escuchando uh-huh. muchos comentarios de, ostras, es que ahora empieza a haber muchas ayudas a mujeres, esto está dejando a los hombres en una posición de menos privilegio. Y claro, entonces vosotras que lo habéis vivido desde el inicio, desde vosotras, hacerlo y ahora que ayudáis, hay una diferencia importante. Es cuestión de energía, yo creo también, ¿no? De conocerte a ti, porque además esto del emprendimiento, como decía Claudia, es una montaña rusa de emociones y es un proceso súper expansivo también a nivel de crecimiento y desarrollo personal, ¿no? O sea, te vas conociendo a pasos como agigantados, y de alguna manera eso hace también que tu negocio, ¿no?, vaya mejor. Entonces, conocerte también bien a ti misma y saber con qué tipo de energía conectas, qué es lo que te hace falta, desde dónde te hace falta esa guía, creo que también te hará saber si necesitas más el acompañamiento de un hombre, a lo mejor con esa energía más masculina, más de acción, más de más mental quizá, o un acompañamiento a lo mejor de una energía más femenina, pues más de quizá de autocuidado, de consciencia. Y esto no significa que a lo mejor sea un hombre o una mujer, sino quizá hay mujeres que también tienen más esa parte, ¿no?, de energía masculina, y que te van a aportar esa parte o la otra. Entonces yo creo que por mi parte es más ese tema en cuanto a energía y de conexión con la persona y de saber qué necesito yo y que me lo aporten. No sé qué pensáis vosotras. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Más que nada también porque hay mujeres que te pueden apoyar y ayudar desde una manera y hombres que te pueden ayudar desde otra, ¿no? Porque al final todos somos yin y yang. Tenemos parte masculina y parte femenina dentro nuestra. Entonces ahí está esa ecuanimidad de encontrar ese nivel, esa balanza, ¿no? Yo tengo personas que sigo, mentores, tanto mujeres como hombres. Sí que es verdad que ahora conecto más con la parte femenina por este apoyo, ¿no? Porque nos sentimos muy reflejadas. Entonces sí que es verdad que estoy con ambos, pero ahora siento la necesidad también de ayudar a otras mujeres. Como empecé yo, pues ya con las herramientas que tengo, porque yo empecé sin saber nada, entonces puedo ayudar a ellas y se pueden sentir reflejadas. Al final yo creo que se trata sobre todo de con quién conectes tú. Da igual si es un hombre o es una mujer, o sea, a la hora de elegir, ¿no?, a la persona que te va a mentorizar en tu proceso de emprendimiento, es la conexión que tú sientas que tienes con esa persona. Da igual el género, es indiferente. Yo, por ejemplo, he tenido un mentor hombre y he tenido mentor mujer. He tenido los dos y al final, bueno, es verdad, con quien más conecté fue con mi mentora mujer. Pero que al fin y al cabo es que sea algo, un clic que te diga, Dios, es esto, y ya está. Un poco como ir al psicólogo, ¿no? Que al final es el profesional con el que conectes. Sí. Al final es un proceso tan íntimo. Entiendo que el emprendimiento también, que es importante lo que se crea con esa persona. Totalmente. Que te va a acompañar. Que te sientas en confianza absoluta. Hay otro tema que queríamos tratar también, que es algo peliagudo, que es el tema de la financiación. Según también un informe que habíamos leído, las mujeres emprendedoras siguen teniendo dificultades desde el momento que inician la actividad hasta la jubilación, por tener entre un 10 y un 20% menos de probabilidades de obtener un préstamo, también sumado a temas de conciliación de la vida laboral y personal. Entonces vamos a hablar un poco del gran tabú de la dinero. chicha, son lo que decíamos de las mujeres brujas, ¿no? Los temas que, sí, que están ahí de secreto. Entonces, ¿qué implica emprender en este sentido? ¿Quién arranca? Arranco. Bueno, para mí esta parte de financiación, honestamente, siempre lo he mirado por mi cuenta. O sea, yo también. O sea, no tengo ni idea de las ayudas que hay, pero honestamente, porque veo que es tan complicado. O sea, es como te metes en una web, te metes en otra, a otro enlace, de ese enlace a otro enlace, de ese otro a otro, del otro te manda Mordor, de Mordor tienes que poner, o sea, es como, a ver, esto no me lo estás poniendo fácil, y que luego hay siempre una letra pequeña. Entonces, personalmente yo siempre animo a las personas a que siempre hay una forma, o sea, siempre, siempre, siempre hay una forma de poder hacer esa inversión en ti, siempre. Entonces, animo a que hagan una reflexión de qué cosas pueden hacer hoy para poder acercarse a esa decisión que saben que las va a ayudar a vivir la vida que quieren, a vivir desde la libertad que quieren y a tener ese negocio que tanto desean, pero que hay que accionar. Mis recomendaciones, si queréis entrar así en chicha de verdad, decir, oye, pues, ¿cómo puedo llegar a conseguir ese dinero? Es hacer una reflexión de cuál es tu entorno y quiénes son las personas que te pueden apoyar en ese sentido. Y estoy segura de que te va a sorprender mucho las personas que tienes a tu alrededor que están dispuestas a ayudarte. También te va a sorprender quiénes no. Pero de forma equilibrada estoy segura de que va a tender más hacia una ayuda. Entonces, siempre tirar primero por qué cosas puedes hacer tú por tu cuenta y luego ya entraríamos a, pues, préstamos y todas estas cosas. Pero primero hacerlo todo lo que tú puedas por tu cuenta. Esa es mi opinión y como yo lo he hecho hasta el día de hoy. Yo estoy de acuerdo con ella. De hecho, pues bueno, familiar a mi padre, mira las ayudas y es como que me da también tal pereza todo el tema burocrático. Pues eso, las webs, todo súper poco claro, te piden como, no sé, prácticamente, ¿no?, que donen los órganos como para... Es como, o sea, me abruma tanto que es como, mira, casi que eso, casi que me lo guiso y me lo como de alguna manera porque me parece complicado, me parece muy complicado en ese sentido. Así que yo también, pues eso, ahorro, pues eso, buscarme la vida con mi entorno también, que siempre, la verdad, he tenido la suerte que me han apoyado un montón. Y la verdad que estoy como Claudia, no puedo decir mucho porque, pues eso, lo que he ido investigando me ha parecido tan abrumador que no he seguido indagando. Yo las ayudas que sí que he pedido es, por ejemplo, cuando te das de alta en emprendedor, que tienes un año la cuota, que es una cuota reducida, y luego tienes una ayuda al siguiente año, pues esas cosas sí las he hecho, pero también, ¿por qué? Porque he invertido en un gestor, si no, no me entero de que existe eso. Ahí estamos también de la mano, porque yo también he tenido esa, o sea, que alguien te asesore un poco para saber cómo iniciarte en la actividad, está súper bien, porque bueno, al final, pues la educación financiera, emprendedora y demás, pues sabemos que no es algo que brille en las escuelas hoy en día. Entonces, cuando uno quiere montar su propio negocio, la verdad que se encuentra pues con mucha ignorancia, en realidad, mucha incertidumbre, porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo y qué pasos dar, ¿no? Entonces, sí que lo de tener ahí a un gestor o una gestora que te ayuda a dar esos primeros pasos más legales, pues está fenomenal, porque yo también he contado con ello por mi parte. Sí, yo a día de hoy de ayudas no sé nada porque emprendí directamente, me tiré a la piscina, dejé mi antiguo trabajo y me lancé. Y luego ya empecé con mi gestor, que es el que me lleva a toda esta parte que yo realmente no tengo ni idea y que siento que no solamente hay que apoyarse en ayudas, porque quizás esa parte es un poquito más de carencia, ¿no? Si tú realmente, como decía Claudia, quieres emprender, hay mil maneras de hacerlo. Si realmente sientes ese proyecto y vas hacia adelante, a por tus sueños y a por lo que realmente quieres, vas a tener personas que te van a apoyar o incluso personas que no piensas que te van a apoyar y que están ahí contigo. Entonces, no sé, yo empecé desde cero y desde ahí empecé a crecer de pasito a pasito y bueno, pues teniendo altibajos como todo lo que es emprender, que no es fácil. Pero luego es como que engancha, ¿no? Esta parte de la incertidumbre, de estar en la incertidumbre, pero cuando lo haces desde el corazón, desde realmente confiando en lo que haces y en lo que puedes aportar a los demás, yo creo que todo es más fácil que estar buscando ayudas. Me parece súper curioso esto, o sea, porque no me lo esperaba realmente también, y ahora lo voy a extrapolar un poco, no solamente a ayudar a emprendedores, emprendedoras, sino también todas las ayudas que están saliendo ahora mismo, simplemente incluso con el tema de la alimentación, con el tema del alquiler en Madrid, por ejemplo, con el tema de tal. Uh-huh. Es como que hay mucho ruido sobre todas las ayudas que hay a nivel anual, ¿no? Pues mira, hemos sacado esta ayuda, hemos sacado otra, y sin embargo ahora mismo es como que me pregunto si lo preguntásemos, si fuésemos tú, Esther y yo ahí por la calle, claro, por la calle, a preguntarlo más específicamente, ¿cuál sería la respuesta? Porque me da la sensación de que mucha, igual no en este tema, pero con el tema de, pues han venido aquí muchos músicos también que se apoyan en algo como el crowdfunding. Uh-huh. O proyectos de cortos audiovisuales que también se apoyan en el crowdfunding, no se van al, pues sabes, no se van al Ministerio de Cultura a ver si, bueno, me voy a esperar un año a ver si me dan esto, a ver si me dan lo otro, para empezar por las esperas. Uh-huh. Es que eso es otro tema, dice, bueno, lo voy a echar ya que me complico la vida, no sé ni qué estoy haciendo, pero bueno, lo hago, y luego quizás después de 2 años y medio igual te llega algo, y es como yo, o sea, no sé, yo creo que somos también mujeres como de acción, ¿no? Y de implementar y de... Entonces es como, bueno, hacer una cosa para aquí a 2 años es como, bueno, yo ya necesito, ¿no? Hacer cosas. Entonces, pues nos buscamos la vida de otra manera para realmente poder implementar. Empezar a mover esa rueda, ¿no? Sí, y no total. Quedarte... Y fíjate, hay algo que para mí... algo que nos ha enseñado los últimos 3-4 años con la pandemia es que suceda lo que suceda, al final la fe absoluta y la confianza tiene que estar en ti misma, ¿sabes? Es como, vale, sí, puede haber una ayuda, la puedes pedir, te la puedes dar, y genial, oye, pues muy bien, bienvenida es, pero al fin y al cabo es intentar ser lo más independiente posible. O sea, sí. Ser lo más independiente posible. Cuando estás emprendiendo es apoyarte más en ese entorno que tú has creado y ver qué acciones puedes tomar tú para no depender de. Entonces, por ejemplo, el crowdfunding al fin y al cabo es como, vale, tienes un movimiento que te está apoyando a que tú puedas seguir emprendiendo, pero es una acción que tú tomas. No es algo que estás tú esperando a ver si sucede y me dan algo. No, es una acción que tú tomas y sabes que vas a tú dar a cambio una serie de servicios, de productos o lo que sea, pero es como al final depende de ti, no depende de si otra persona te lo va a dar, ¿no? Es como, porque eso puede cambiar de la noche a la mañana. Bueno, además, de hecho, el origen del crowdfunding no es tanto el intercambio, sino va más, es verdad que siempre hay unas recompensas a cambio, ¿no? Pero que el origen siempre ha sido el creo en tu proyecto, efectivo. Creo en ti y por eso apoyo esto, ya más allá de lo que yo vaya a conseguir a cambio. Uh-huh. Pero claro, también esto es una falta de confianza en el Estado. Sí. Al final es eso, porque realmente si tú lo miras en papel, está bien, ¿no? Al final todo el mundo paga impuestos, al final todo el mundo, pues bueno... O sea, y no que pocos, ser... claro. Es otro tema. Entonces, sí. Si lo miras por ese lado, claro, tú, o sea, que sería, estaría bien también que si hay unas ayudas, que vosotras os lo planteaseis como, esto es una vía posible. Pero que no estemos en ese punto también es bastante increíble, porque significa que eso es humo. Claro, porque lo que te dan por ahí te lo quitan por otro. Entonces, Claro, y lo que has mencionado también de hacer las cosas fáciles, hacer las cosas difíciles. O sea, ahí ya claramente no todo el mundo estudia leyes. Por ejemplo, a mí cada vez que te llevan una página y es lo que tú dices, un enlace, dices, falta de confianza. Que la clave PIN, que ya me has mandado la clave. O sea, que somos personas cultas y estudiadas, o sea, sí. y no soy capaz de enterarme de lo que pone en esas webs. Es como, madre mía, o sea, entonces, ¿quién se entera de esto? ¿Sabes? Y eso, es como poco fácil todo. Mm-hmm. Y de cara a eso que comentabais de lanzarse a la piscina, ¿creéis que es determinante el hacerlo de golpe, hacerlo progresivo, después de vuestra experiencia, qué es lo que recomendáis? Bueno, yo estuve cierto tiempo trabajando en ambos sectores, ¿no? En lo que me dedicaba antes, que era el turismo, y en las clases de yoga. Pero llegó un momento que ya no era compatible, ya no podía más y tenía que tirar o hacia un lado o hacia el otro, y realmente tiré hacia lo que amo y lo que me apasiona, sin saber que podía venir después, ¿no? Pero ahí he ido creciendo, conectando con más lugares donde dar clases, empiezas a conectar con otras personas, y de ahí tirarme a retiros, que era lo que me apasionaba, facilitadora de CAP seguidamente, y bueno, fue un poquito de a poco, digamos, pero sí, al final es arriesgarte y empezar, y si realmente crees en lo que tú estás emprendiendo y en lo que quieres, yo creo que se da. No es fácil, obviamente, no es todo un camino de rosas, como decíamos. El emprender es momentos de estar arriba y momentos de estar abajo, de decir, madre mía, ¿qué más puedo hacer?, ¿no? Y de ahí que ahora nos ayudemos tanto, como decía Claudia al principio. Es importante que tú sola no puedes con todo. Llegas hasta donde llegas, pero necesitas también esa herramienta que te dan otras personas. Yo soy partidaria de vayas paso. Yo no soy de poco a poco, soy de paso a paso. Es como, vayas paso a paso o vayas con, en plan, te lanzas, que vayas con todo. O sea, la prioridad es accionar. Hoy lo compartía, es como quedarte menos en el pensar y más en el accionar. Y también pienso que aunque vayas paso a paso, que des tu 200%, pero honestamente es muy complicado el mantener tu emprendimiento si estás haciendo 5 cosas a la vez. A mí me ha ocurrido, he estado en 5 trabajos a la vez mientras intentaba emprender, y al final no terminas de tener el foco y no terminas de tomarte en serio ese emprendimiento, porque al final lo que debería ser la prioridad se termina convirtiendo en un hobby, cuando no debería ser así, cuando en realidad es al revés. Es como, a lo mejor ese trabajo fijo que tienes es tu hobby, y lo que realmente tiene la gran importancia es eso que tú quieres emprender. Entonces, lo hagas paso a paso o te lances a la piscina, sea como sea, que vayas, y que vayas con todo, que sobre todo acciones, que el hecho de accionar no quiere decir que vayas a estar empujando todo el rato. Sí, va a haber un momento donde seguramente vas a empujar un poquito, pero que aprendas a hacerlo desde una fe absoluta, una confianza absoluta y un conocimiento tuyo de saber cuándo es importante tomarte el día y descansar. Porque a veces al principio nos metemos en eso, ¿no? En estar a lo mejor una semana ahí como loca, de 9 de la mañana a 3 de la mañana o más. Y bueno, es bien, todo es bien, porque todo vas a aprender. Pero sea como sea que lo hagas, que vayas al 200%, y si sabes perfectamente que no estás en el punto donde quieres estar y deseas emprender, que vayas al 200% y des ese primer paso. Pero ya, hoy. Yo creo que el momento perfecto nunca va a existir. Entonces, al final, soltar algo fijo, soltar algo estable, siempre abruma, siempre da miedo, y cuando lo suelto y cuando apuesto 100%, o sea, en algún momento hay que dar el paso. Entonces, pues bueno, yo estoy de acuerdo con Lidia y con Claudia, que al final lo hagas paso a paso o te envalentones un poco y saltes un poco más al vacío. Está claro que hay que accionar y que son momentos de incertidumbre que hay que abrazar, y que bueno, que eso, que esperar un momento a ver que tenga todo perfecto y que tenga un colchón y que no me sienta insegura, y que eso no existe. Entonces, pues bueno, pues eso, creer en ti y apostar por lo que quieres y lanzarte. Ir con todo a fogote. Total. Sí. Y además que los miedos siempre van a estar ahí, pero los miedos con felicidad y con emoción son buenos. O sea, porque siempre son expansión, cuando, además, cuando lo vas transitando, después del miedo, si eres capaz de transitarlo, luego hay un momento súper expansivo y un montón de aprendizaje. Voy a destacar dos cosas que habéis dicho. La primera es el tener claro que no se puede hacer sola. Y que eso no verlo desde un obstáculo, una negativa, algo que esconder, sino algo que aceptar y buscar ayuda, sin más. Lo otro, la importancia del descanso. Muy importante. Vital. Saber cuándo decidirlo, que eso es otra. Porque al final es cierto, o sea, cómo te lo dictas y cómo te lo das y te tienes que sentir como que has sido súper productiva para poder dártelo. ¿Cómo lidias quizás con la culpabilidad dentro de todo esto? Y desde que fuera al final también, somos nuestras peores jefas muchas veces, que es como se emprenden por muchos motivos, pero uno de ellos suele ser, pues bueno, esa libertad, esa poder gestionar mi tiempo, mi vida, ser dueña de mis decisiones, y al final pues muchas veces te encuentras siendo tu peor jefa, ¿no? Totalmente. Incluso yo, o sea, me pasó este verano que me encontré con una creencia ahí que me estaba como necesitando vacaciones, estaba cansada porque había dado mucho de mí, pero bueno, eran al final los primeros meses de emprendimiento en el que igual todavía pues no factura lo que te gustaría, no tienes todos los clientes que te gustaría, y era como, me di cuenta, o sea, me puse a llorar cuando me di cuenta en ese momento de que la incomodidad que sentía dentro de mí era que necesitaba esas vacaciones que estaban a la puerta, o sea, a la vuelta de la esquina, pero no me sentía merecedora de ellas porque había estado en el mundo corporativo muchos años trabajando mucho, sufriendo, me sentía explotada, no me sentía valorada, me lo pasaba mal, era como, me merezco muchísimo las vacaciones. Y ahora que estaba disfrutando de lo que hacía y que igual, bueno, todavía no tenía los resultados que esperaba, pero estaba dando todo de mí, no me sentía merecedora de esas vacaciones, ¿no? Y fue como, wow, cuando me di cuenta, o sea, solté la creencia, porque yo misma me di cuenta de que no era verdad, ¿no? Pero que hay que lidiar con muchas creencias dentro del emprendimiento y el descanso es súper importante para luego ser creativa, para poder dar tu 200%, como decía Claudia, vital. A mí, por ejemplo, aquí algo que me ha ayudado, porque también me he encontrado en muchos momentos, ya no solo en ahora, ¿no? Con el programa y demás, sino cómo saber que llegó el momento de descansar. ¿Cómo sé que ahora es el momento? Si te lo estás planteando, es que ha llegado. Así de fácil. Si te estás planteando que necesitas descansar, es que efectivamente ha llegado. Ahora bien, ¿qué puede llegar a ocurrir? Que sabes que tienes que descansar, pero también te entra ese sentimiento de culpabilidad. Es decir, es que siento que no he hecho lo suficiente, ¿no? Es como siento que aún, siento que aún no he llegado a mi objetivo o demás. Y algo que llevo implementando desde hace ya unos 2 meses es el marcarme una serie de tareas semanales, incluso diarias, ¿no? Es decir, vale, pues diariamente esto lo voy a hacer y es innegociable. Esta semana esto lo voy a hacer y es innegociable. Entonces, de esta forma, yo cumplo con mis objetivos y no me siento mal. Porque sé que he cumplido con lo mínimo que debía hacer. Y a la hora de descansar, pues no te sientes mal, ¿sabes? No te vas el fin de semana diciendo, jolín, es que no he hecho esto y tenía que haber hecho esto y tenía que haber hecho... No, es que lo mínimo que debía de haber hecho, lo he hecho. Y cronometrarme el tiempo, o sea, es así, es como yo cojo y digo, vale, media hora full, dejo todo, descanso 5 minutos o 10 minutos, me voy a dar un paseo a mi patio con mi gato, lo que sea, vuelvo otra media hora y así. Pero realmente tomándotelo en serio, es que emprender realmente es, márcate unos horarios dentro de tus libertades y demás. Yo salgo a veces, me pongo en el patio, me puedo contestar correos ahí, estoy ahí tomando el sol, a veces en pelota, ¿sabes? Pero aún así es como, márcate unos horarios y haz lo que tienes que hacer, porque es muy fácil quedarte en el sofá viendo Netflix y desapegarte de los resultados, porque muchas veces parece que no puedes descansar porque eso, no has tenido X resultado y no eres mejor ni peor. O sea, al final estás en un proceso. Entonces, si solo eres buena, productiva y maravillosa y te mereces el descanso y te mereces todo cuando obtienes unos resultados, al final es algo, una relación un poco tóxica con tu propio negocio y contigo misma. Entonces, el desapegarse del resultado creo que es algo importante, que también cuesta y es un proceso, pero es algo también importante a tener en cuenta. Sí, también es necesario porque o descansas o el cuerpo te va a obligar a descansar. Sí. Porque al final todo es energía. Y nosotras que trabajamos con esa energía y dando, estando al servicio de los demás, ¿qué pasa si tú no te cuidas? Pues que luego al final te quedas sin energía, sin ganas, con a lo mejor contracturas, dolor de cabeza. O sea, es muy importante cuidar esa energía. Y yo al principio estaba en dar. Y se me olvidaba recibir. Y es muy importante, aparte de todo lo que estábamos hablando de las creencias, que me siento súper identificada, porque parece que venimos también de que si no trabajas duro, que para mí era una creencia muy, muy fuerte, arraigada, de si no trabajas duro, si no haces 14 horas al día de trabajo, parece que no has producido, sí, ¿no? Esfuerzo, no te sientes, o sea, que te cueste trabajo. Como te tienes que sacrificar. Efectivamente, el sacrificio. Y cuando ahora estoy emprendiendo y amando lo que hago, estando con las personas al servicio, con los retiros, con las sesiones de CAP, es como, es fácil. ¿Por qué no? ¿Por qué trabajar tiene que ser duro? ¿No? Pero también teniendo esos espacios de cuidarte. Yo ahora, cada vez, siempre lo digo, de me hago autorregalos después de un retiro de varios días. Es autocuidado, de un masaje, un spa, de cuidarme, de mimarme, porque es necesario. Es que si no, acabas agotada y al final eso se nota y se siente en tus siguientes retiros o sesiones. Claro, que si tú no te cuidas, al final no puedes dar lo mejor de ti a tu coachis o en tus acompañamientos. ¿Son estos, por ejemplo, temas recurrentes que se dan en vuestras sesiones individuales con vuestras clientas? Se da. Sí. O sea, por ejemplo, para mí el hecho de ese movimiento líder del presente, una gran parte es esto. Una gran parte es esto, de es que el concepto de líder ha cambiado, ha evolucionado muchísimo. Hoy en día ya un líder no es esa persona que está todo el día sacrificándose, pensando en tener y pensando en tener en un futuro, pensando en el éxito. Es que hoy en día cada vez más, y yo creo que es una de las cuestiones, que uno de los aprendizajes que nos ha dejado los últimos años, se trata de vivir ahora mismo el presente y hacer lo que hagas para hoy, para poder vivir desde tu ser, para poder disfrutarlo desde ya. Es como es emprender desde otro punto de vista. Ya es emprender de traje, corbata, de a las 5 de la mañana, de empujar, de estrés y demás. Es que es ridículo. O sea, yo me paro a pensar y digo, qué ridículo. Qué ridículo el sacrificar tu salud por vivir una vida que ni siquiera la estás viviendo ahora, la vas a empezar a vivir cuando ya te jubiles. O sea, es que, o sea, me parece tan ridículo. De ahí es de justo lo que estamos hablando, es donde nace el joder, vamos a liderar, vamos a ser guías, vamos a apoyarnos, pero desde la presencia ahora, desde el cuidarte tú ahora, desde el poder disfrutarlo tú ahora. ¿Qué va a ser fácil? Pues no. ¿Que lo vas a disfrutar? Sí. ¿Que vas a estar libre? Sí. ¿Que vas a tener personas que te apoyen? Sí. Nos ha vibrado algo en la mesa, no pasa nada, no sabemos dónde viene, ya hemos hablado antes. La energía, sí, kundalini, sí, la energía cuántica. Que a veces nos ha pasado que empiezan a sonar cosas aquí, es el fantasma de corrientemente, no pasa absolutamente nada. Esperemos que se marche pronto. Pero bueno, hasta entonces tiene algo que decir. Pero bueno, todo realmente también viene de los miedos, ¿no? Que lo habéis mencionado antes, el tema de los miedos, cómo lidiar con ellos. Es algo que, aunque habéis mencionado que es algo que sí que lo veis en vuestros respectivos proyectos, es algo que veis que avance hoy en día. Porque, por ejemplo, has mencionado la jubilación, que es algo que entre todos los que tenemos menos de 30 bromeamos que no vamos a tener ya. O sea, entonces, yo nunca he contado con ello, honestamente. Claro, es como que ya ha desaparecido un poco, ¿no? Pero hoy en día sí que notáis esos, no sé, como esa presencia de una nueva mentalidad. ¿O es algo que sigue habiendo que explicar desde cero? ¿A que el miedo? Sí, todo lo que has comentado de este nuevo cambio de mentalidad con el liderazgo, con pues lo que hemos comentado de los descansos, creencias, las todo. Creencias, lo de ser líder, guía, tal, en vuestros propios proyectos. Yo siento que sigue estando, pero sí siento que cada vez más la gente quiere libertad, ¿sabes? Es como, sigue estando allí, pero cada vez más es como que siento que está habiendo como una especie, entre comillas, de rebeldía, de mira, de verdad, o sea, es que yo quiero ser dueño de mi vida o dueña de mi vida, yo quiero mi tiempo. Entonces está ese miedo ahí. Es verdad que, bueno, yo creo que siempre habrá gente que se queda allí y honestamente no es ni mejor ni peor que decías emprender o tener tu... O sea, es que si te hace feliz, maravilloso. La cuestión es que tú seas feliz. Pero sí que personalmente yo siento que el miedo está y seguramente va a seguir estando porque es, bueno, es con lo que se juega hoy en día. Pero sí siento que cada vez más son más las mujeres que están optando y planteándose muy seriamente el accionar para poder ser madres, si quieren ser madres, y poder estar con sus hijos, poder estar con su familia si las necesitan en algún momento determinado. Poder viajar, poder, bueno, decir, me voy a tomar un café a las 12 o voy a hacer lo que me dé la gana en algún momento dado. Cada vez más creo que el tiempo nos está mostrando que somos capaces de vivir como nos dé la gana. Y cada vez más somos más mujeres que inspiran a otras. Yo creo que esto es una de las cosas que nos ha traído la pandemia. Total. El que mañana es la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, ese parón de mirar al que tenemos al lado de realmente, ¿queremos seguir con esta persona a nuestro lado? Sí, adelante. ¿O no? ¿Queremos seguir con ese trabajo? Sí o no. O sea, es como que ha dicho ya, que se va el tiempo. Y es que es verdad que estamos en el futuro, y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, siento que desde la pandemia vivimos más el presente, sin estar pensando en la jubilación. Yo no sé cuándo llegará o cómo llegará, pero no, realmente no lo pienso. Tuvimos tiempo de reflexionar, yo creo, porque vivíamos, bueno, se vive todavía, en esa, ¿no?, en esa rueda de ese piloto automático. Yo, por ejemplo, me pasó en la pandemia. O sea, yo lo estaba pasando francamente mal en el trabajo y fue como, Alba, o sea, tuve como un poco crisis existencial y fue como, Alba, si no haces nada, ¿cómo va a ser tu vida dentro de 5 años? Y la respuesta fue igual, y esa respuesta me hizo tanto daño que dije, no, o sea, voy a empezar a dar pasos, a hacer cosas, a replantearme, porque no. Y en cuanto a ese cambio de mentalidad que comentabais, yo creo que sobre todo en el mundo del emprendimiento digital, que es como una corriente muy fuerte que está viniendo desde justo desde esa época de la pandemia, sí que hay una conciencia súper diferente, ¿no? De cómo liderar negocios, de pues eso, de una manera mucho más consciente, más cuidándonos, respetándonos y bueno, siendo más conscientes de la vida que queremos construir. Y hay un cambio como de paradigma y de mentalidad bastante importante. Lo que pasa que es como un poco una burbuja, ¿no? Que igual nosotras que tenemos grupos de emprendedoras, que estamos como muy metidas en esto, sí que vemos que eso está avanzando rápido y quizás todavía en otros círculos no es tan palpable. Pero sí que creo que hay una corriente nueva de esa mentalidad que viene pisando fuerte, que todavía hay mucho por hacer para que llegue como un poco a toda la sociedad y que haya personas, ¿no?, que se despierten, que yo creo que la mayoría de gente, ¿no?, yo digo que vive como dormida o que en ese piloto automático no piensa que hay otras posibilidades, que pueden cambiar cosas, que pueden decidir, ¿no?, que se conforman. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay una corriente fuerte pisando, pero que todavía... Una corrientemente que está sacudiendo al mundo. pero todavía hay por hacer, sí. En vuestro caso, Lidia y Claudia, que trabajáis también con terapias energéticas, ¿cómo veis estas herramientas de cara a todo esto que estamos hablando en cuanto a creencias, miedos? Pues CAP es una de las cosas que te trae esto, ¿no? Que te lo trae y te lo pone delante y te cuestionas si realmente quieres la vida que estás teniendo, porque como decíamos, mucha gente vive con el piloto automático y yo antiguamente también. O sea, me levantaba, hacía lo que tenía que hacer, iba al trabajo, mis amigas, tal, pero no pensaba más allá. Y cuando te cuestionas de decir, joder, ¿soy feliz? ¿Esto es realmente lo que quiero? ¿Estar en un trabajo que estoy limitada por un sueldo, por unos jefes, por...? Pues te das cuenta que no, ¿no? Entonces, las sesiones de CAP te ayudan a llegar a tu esencia, como decía al principio, y a cuestionarte todo esto. Hay mucha gente que, yo, entre otras, ha dejado los trabajos porque no era feliz en ese camino donde estaba. Entonces, es decir, vive el presente, vive, y lo que se manifiesta con CAP es la intuición, esa vocecita que te dice para dónde tirar. Eso es como decíamos, esos la bruja, miedos. La bruja se activa. Sí, totalmente. Sí. Que antes dices, estoy en el miedo, estoy en... ¿Y si hago esto? Porque estás en la mente. Tienes que dejar espacio y no estar todo el rato en la mente. Los miedos van a estar, obviamente, al igual que el ego. pero hay que saber cuándo usarlos o qué herramienta, porque yo siempre digo lo mismo, te puedes mover desde el miedo y desde la mentalidad de no hacer las cosas por miedo o hacerlas desde el amor. Entonces, es una de las cosas muy, muy valiosas que te trae CAP, que es al final alinearte contigo y con tu energía. Para mí es, mira, es muy bonito porque el año pasado para mí fue un año de muchas experiencias energéticas. Empecé el año regalándome una sesión de CAP en mi cumpleaños, en febrero, y efectivamente a raíz de esa sesión fue cuando conecté con una parte mía, mujer bruja, de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Fue algo muy brutal. Y eso, efectivamente, fue lo que me conectó con mi esencia, que me llevó luego a formarme en terapia cuántica. Y por haberlo vivido yo personalmente, hoy en día, para mí es impensable el acompañar a otras mujeres en su emprendimiento sin que haya una terapia energética. Eso, o sea, es impensable. Es así. De hecho, es que en mis mentorías ya está incluida esa parte de la terapia energética, porque cuando tú vas a tu raíz y empiezas a sanar desde tu raíz, comienzas a crear desde la no necesidad y desde lo que es tu esencia real. Entonces, es un enfoque muy diferente, ¿sabes?, a lo que nos han dado hoy en día. Yo recuerdo de pequeña cuando me decían que tenía que ser una mujer de éxito, yo me imaginaba como una empresaria que tenía mi propio negocio, donde me levantaba a las 5 de la mañana, volvía a las 10 de la noche, con un coche que te cagas, con, bueno, lo que nos han inculcado que es el éxito, ¿no? Y es como, es que el éxito no es eso en realidad. Bueno, para cada uno tendrá su propia definición de éxito, pero cuando tú empiezas a realmente emprender desde un cuidado energético, donde a la vez tú empiezas a crear algo que se materializa, porque vale, está muy bien ser una hierba y ser una hipiosa, pero todos también tenemos que comer en nuestro día a día y tenemos unas cuestiones que pagar, ¿no? Al final el dinero es energía. Entonces, el poder crear desde esa energía algo que puedas materializar. O sea, para mí, efectivamente, o sea, estos años han sido una revolución de sacudida en tanto a mentalidad como a terapias energéticas. Y gracias. Gracias. Sí. Y bueno, también un tema que va bastante intrínseco a la mujer y que lo hablábamos precisamente para otro especial que tenemos este sábado es la conciliación familiar, ¿no? Y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, ¿cómo se gestiona esto desde vuestro punto de vista? ¿Lo habéis vivido? Bueno, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Si os ha afectado, si no os ha afectado? Sobre todo teniendo en cuenta esto que comentabais, ¿no? De que una parte del emprendimiento era la búsqueda de esta libertad, que sin embargo a veces una misma se niega, ¿no? Bueno, pues arranco yo en este tema. Bueno, honestamente, mi núcleo familiar somos mi pareja, yo y mi gatito actualmente. Pero sí es verdad que el haber tomado esta decisión me ha permitido el poder estar para mi familia cuando me han necesitado. ¿Sabes? El que un familiar esté mal y yo no tener que pedir permiso a nadie para poder estar, simplemente llevarme mi portátil allá donde vaya para poder trabajar si en ese día tengo que hacer algo, eso para mí es la libertad. En cuanto al día a día, vamos a ser honestas, al principio había días que a lo mejor no comía porque estaba tan ahí taca, taca, taca, en el ordenador trabajando, creando, y es como un momento, que tú también, lo que decía antes Alba, tienes que ser tu jefa y ser la mejor versión de tu jefa. Creo que el hecho de tú tomar acción para emprender, el día de mañana, si yo soy madre, no podría estar más contenta de haber tomado esta decisión. O sea, no me imagino, o sea, yo hoy en día no me imagino trabajando en una oficina para otra persona y tener que, o sea, para mí un punto de inflexión donde llegué a tomar esta decisión de emprender fue cuando mi padre estuvo muy mal y a mí en mi trabajo no me dejaban irme antes. Es como, pero ¿cómo de absurdo es esto? O sea, ¿cómo de absurdo es que yo no pueda salir por la puerta, ir a ver a mi padre que está mal porque tú, o sea, no entra en mi cabeza ahora mismo? Entonces te da esa libertad, efectivamente, y también tiene otra cara, ¿no? Que es, vas a tener lo que tú decidas crear. Por tanto, tienes que accionar, tienes que dar tu 200%, hay que invertir, hay que moverse, hay que moverte en muchos otros entornos, hay que hacer networking, es salir de tu zona de confort. Pero, uff, qué gusto. O sea, qué gustoso estar así, totalmente. Bueno, yo no soy madre, pero sí que cuando veo esos horarios de personas imposibles que no pueden recoger a sus hijos, que a lo mejor es un día de vacaciones en el colegio, dices, ¿qué hago? Si tengo que ir a trabajar. En el trabajo no puedo faltar y decir, no, es que mi hijo está de vacaciones ahora, por ejemplo, de carnaval. ¿Y qué haces? Al final, si no tienes a alguien que lo cuide, una cuidadora, unos padres, es complicado. O sea, no te lo ponen nada fácil. Entonces, yo siento que de esta manera tú eres la que marcas tus horarios. Entonces, el día de mañana, si tengo familia, voy a agradecerlo totalmente, ¿no? El poder y el tener esa libertad de cierro el ordenador y me voy a por mi hijo a la guardería. Y flexibilidad, ¿no? Porque cuando el hijo está malo, también, ¿qué haces? Es que siento que no hay ayudas en esa parte, ¿no? Que al final, tanto la parte masculina como la parte femenina, o tu pareja, hay que trabajar. O sea, las dos partes tienen que trabajar. Esto ya no es como antiguamente, que la madre se queda en casa esperando y cuidando a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que el ser madre no es fácil, ni siendo emprendedora ni no siendo emprendedora. O sea, creo que no es fácil. O sea, que de hecho la conciliación familiar no es solo de cara a tener hijos. La conciliación familiar puede ser que tu pareja se haya roto la pierna y que puedas estar en casa cuando lo necesites para cuidar, o incluso con respecto a ti misma. Conciliación familiar es que tú también, si tú vas al gimnasio, puedas ir al gimnasio, ¿no? Y te respetes esos tiempos. Como mujeres, bueno, o sea, el síndrome premenstrual, hola, también. ¿Sabes? O sea, de decir, claro, tengo que ir a trabajar, me duele mucho decir, es que no estoy bien, anímicamente no me encuentro bien, el hecho de poder decir yo, mira, pues estoy en mi sofá con mi mantita calentita, mi ordenador aquí, mis cosas de hierbas y movidas, y puedo seguir trabajando. O sea, algo tan simple como eso, que aquí, o sea, todas las mujeres pasamos por ese proceso. Qué bonito es el poder cuidarte como te dé la gana, en ese sentido. Total. En mi caso, por ejemplo, pues también una cosa que yo sentía era, o sea, yo soy de una ciudad más pequeña y quizá para tener pues de cierta pues, carrera profesional, cierto puesto, ¿no?, en una empresa, pues claro, tienes que vivir en ciudades grandes, pues, como Madrid, por ejemplo, y era como, pues, si yo quiero mantener este nivel de vida o tener la carrera profesional, no puedo estar cerca de mi familia. Entonces era también una cosa que a mí me molestaba, y era una de las cosas también por las que decidí, ¿no? O sea, yo quiero poder vivir donde yo quiera, poder viajar cuando quiera y no tener estas limitaciones. Incluso emprender también me ha hecho poder tener hábitos más saludables e incluir en mi rutina pues cosas como el deporte, que a mí era algo que me costaba mucho hacer, no es algo que me gustara mucho nunca. Pero claro, después de una jornada eterna con un montón de estrés, pues claro, a las 9 de la noche, después de 12 horas fuera de casa y pues eso, estrés y demás, era imposible ponerte a hacer ejercicio cuando encima no te gusta. Y ahora, sin embargo, por ejemplo, pues incluyo pues mi rutina, me levanto pronto, a primera hora hago un poco de ejercicio, luego ya me ducho, me desayuno, me pongo a trabajar, ¿no? Como que te permite escuchar a tu cuerpo, escucharte a ti y construir como unos hábitos y unas rutinas como acorde a ti, que para mí antes era impensable, ¿no? Algo que quizás no disfruto mucho, pero sé que es bueno para mí. Bueno, pues ahora sí que veo la manera de poder incluirlo, ¿no? Y antes me parecía algo totalmente impensable. Entonces, eso también, ¿no?, me parece una manera de conciliar y de tener un hábito de vida más saludable acorde a ti, o sea que por esa parte también. También otra cosa que voy a destacar y me parece curiosa es que, claro, al decir lo de conciliación familiar, todas pensamos en lo primero, hijos. En ser madre, ¿no? Es algo que a lo mejor venga, aparte de la educación recibida, que cuando tomasteis esta decisión alguien os mencionó, o sea, habéis recibido algún tipo de presión por el hecho de la maternidad y todo lo que gira alrededor de ella. Yo honestamente sí. Es algo que pensé. O sea, no es una razón que haya sido de peso, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, veía a mujeres de mi alrededor, ¿no? Y incluso yo hoy en día veo a los niños que van al instituto, no sé a qué horas entran, a las 9, no sé, 9, 8, no sé 8, qué hora, y salen casi a las 5, es como, es una jornada laboral. Entonces, o sea, lo recuerdo que lo veía y yo decía, es que yo, o sea, dejar a mi hijo de 3 meses o no sé, de 3 meses en algún sitio para que lo, o sea, es que no disfrutas de poder ver a esa persona crecer. Y quitando esta parte, algo con lo que sí que me he encontrado es el hecho de, bueno, creo que seguramente más de alguna aquí, lo de se te va a pasar el arroz, cosas así, ¿no? Y es como, ¿de verdad te vas a poner ahora a emprender y tal? ¿Pero por qué no buscas un trabajo fijo? Porque así cuando tengas tu familia, ¿no? Y tienes ahí tu horario, tu sueldo fijo. En línea con ese líder antiguo, pues esa tradición antigua de sí o sí hay que casarse, tener hijos. Efectivamente, es como hay que hacer ese orden, ¿no? Es como, no, pero ¿de verdad te quieres meter ahora? ¿Qué necesidad? No es como, ¿qué necesidad tienes tú ahora de ponerte...? No. Quebradero de cabeza. Sí, necesario. Es como, ¿qué necesidad? Es como, eso, por ejemplo, sí que me lo he encontrado, me lo sigo encontrando, lo de se te ha pasado el arroz, seguirá estando allí, pero no ha sido más, para mí mi motivación es mi propia libertad y poder estar para mi familia, la que existe ahora, la que está ahora. Bueno, y con todo lo que hemos hablado hoy en el programa, si tuvierais que resumir en una frase cada una de vosotras un consejo que le daríais a una persona que se esté planteando ahora mismo emprender, ¿cuál sería? Está difícil, ¿eh? Yo lo tengo, claro. Lo dije al principio de la entrevista y es entre más pienses, menos vas a accionar. Entonces, sea cual sea el paso, hazlo. Es como, hazlo. O sea, es que... De verdad, lo peor que puede pasar es que te quedes con esa duda ahí, que sé que suena a algo súper mega típico, pero es que es una realidad. Entonces, entre más pienses, menos vas a accionar y más van a tardar en llegar esos resultados y ese aprendizaje. Totalmente. Volvemos a decir, el sí, el sentir desde dentro que realmente es lo que quieres, ¿no? Y ponerte... Bueno, para la mente, ponerte en lo peor. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si emprendes y no funciona? ¿Qué puede pasar si...? Bueno, pues eso está ahí, ¿no? Pero yo creo que te puede más las ganas y el tirar hacia adelante y que ahora hay recursos, hay personas que te apoyan, que te ayudan, que ya lo han hecho, que saben lo que es caer, que saben lo que es tener éxito, que saben lo que es tener éxito y caer también a la vez. Entonces, no estás sola. Y yo les diría que adelante. Que si realmente lo sienten dentro y el corazón se pone a 1000 revoluciones cuando piensas en ese proyecto y en lo que quieres realmente. Y es que, joder, es que mañana se puede acabar todo, ¿no? Entonces, qué bonito es vivir siendo, bueno, mejor dicho, estando agradecida. Cada noche decir... Estoy haciendo lo que realmente quiero y tengo mi felicidad. Total. Por mi parte, yo, bueno, muy alineado con lo que dice también Lidia, les invitaría a que se hiciesen esa pregunta que yo me hice en 2020, ¿no? Porque si es algo que están realmente sintiendo dentro, que lo visualizan, que tienen esos nervios, que les da esa, ¿no? ese gusanillo por dentro, pues que piensen cómo sería si no hacen nada, cómo seguirá haciendo su vida dentro de 5 años... si ahora no están contentos con la vida que tienen y tienen otros sueños y otras aspiraciones. Así que les invito a hacerse esa pregunta porque creo que con la respuesta, pues bueno, encontrarán pistas y encontrarán como motivación también para ir hacia adelante. Y para bajarlo un poquito más a tierra es que te plantees 3 escenarios. Es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo más o menos bueno que puede pasar? ¿Y cuál sería el escenario ideal? Ya está, ¿cuáles son esos 3 escenarios? Teniendo claro cuál es el peor. Y seguro que no es tan malo. Seguro que el peor tampoco es tan malo. No es tan malo. Sí. Y bueno, por último, antes de despedirnos y de cerrar esta maravillosa hora que hemos compartido, para la gente que se haya quedado con inquietud de saber lo que hacéis o de pues ir a alguna sesión con vosotras, ¿dónde os pueden encontrar? A mí me podéis encontrar sobre todo en Instagram, que es donde estoy mucho más activa, en @soyclaudiamartinezm. Y yo soy, vamos, o sea, para mí es un honor tan grande, tan grande, tan grande, el poder acompañar a mujeres a que tomen decisiones, a que obtengan claridad y que se puedan acercar a esa vida que realmente merecen a través del emprendimiento. Entonces, yo feliz, además de poder escuchar cuáles son vuestras inquietudes, cuál es ese sueño que deseáis cumplir y ver cómo podemos hacerlo juntas. Y esta semana, además, se viene hot. Se viene hot en Instagram, así que yo animo a que le echéis un vistazo y estéis ahí. Sí, yo también estoy en Instagram, Beyond Flow Yoga, que es ser y fluir, que al final es lo que queremos, ¿no? Para mí es mi lema, ser y fluir, es lo más importante. Y ahí es donde marco todas las sesiones, tanto de yoga como de CAP, que hago no solamente en Madrid, sino que me muevo por toda España, y también importante los retiros que tengo, que yo creo que es, si quieres dar un salto y conocerte más en profundidad, adéntrate en un retiro, porque la verdad que es un viajazo hacia tu interior y realmente conocerte y saber quién eres tú. Y mis retiros son totalmente diferentes. Tengo Marruecos, India. Y son retiros donde, sobre todo India, son mujeres las que se han apuntado. ¿Por qué? Porque es un país que a mucha gente le gusta, pero que no se atreve a ir sola. Entonces, qué mejor manera que acompañada de otras personas que pueden ayudarte, ¿no?, en ese viaje. Bueno, pues en mi caso, yo también estoy súper activa por Instagram. Me encontráis como @soyalbadelarosa. Y bueno, ahí encontráis pues mucho de empoderamiento femenino, que para mí es súper importante. Y bueno, al final lo que yo hago es intentar que cada vez haya más mujeres seguras de sí mismas y que se atrevan a mostrarse como son, que nos atrevamos a ser quienes hemos venido a ser y no tengamos miedo a brillar y no nos escondamos bajo ninguna máscara, bajo ninguna ropa que no nos represente, y que de verdad, bueno, pues ocupemos nuestro espacio y estemos alineadas con nuestros valores, ¿no? Que al final, si nuestra imagen representa quiénes somos, es una herramienta de comunicación súper potente que habla de nosotras sin ni siquiera decir una palabra, ¿no? Así que bueno, por ahí os espero también, que me encanta hacer reels, muchas veces soy un poco payasa y esas cosas, pero bueno, ahí me encontráis, un poco de humor, de empoderamiento, también de introspección, que para mí el tema de la imagen es algo más profundo y es como otro prima del autoconocimiento, ¿no?, desde otra perspectiva que muchas veces no miramos, así que os espero por ahí también. Pues muchas gracias a las tres por haber venido y que siga todo esto rodando. Muchas gracias a vosotras, chicas. Un placer. Un placer. Gracias.